canciones, un pequeño blues que viene desde mí. Es un pequeño blues con emoción de corazón y compasión. Es un pequeño blues que viene desde mí. Desaparece apenas puedas y deja todo atrás. Siempre sonriente, mirando al frente, nunca sabes lo que pasará. Sueña un sueño desde pequeño y nunca dejes de jugar. Hay mucha gente hablando de mente, nunca sabes lo que pasará. Con el pequeño blues, con emoción de corazón y compasión, es un pequeño blues que viene desde mí. Es un pequeño blues con emoción de corazón y compasión, es un pequeño blues que viene desde mí. Desaparece apenas puedas y deja todo atrás. Siempre sonriente, mirando al frente y nunca sabes lo que pasará. Sueña un sueño desde pequeño y nunca dejes de jugar. Hay mucha gente hablando de mente, nunca sabes lo que pasará. Con el pequeño blues de sensación, con expansión y devoción, es un pequeño blues que viene desde mí. Es un pequeño blues con expansión de sensación y devoción, es un pequeño blues que viene desde mí. Y si recuerdas lo que olvidaste, mejor vuélvelo a olvidar. Vive el presente eternamente, nunca sabes lo que pasará. Y si el futuro se pone duro, no te deja respirar. Sigue adelante con tu estandarte, nunca sabes lo que pasará. Con el pequeño blues de sensación, con expansión y devoción, es un pequeño blues que viene desde mí. Es un pequeño blues de sensación, con expansión y devoción, es un pequeño blues que viene desde mí. Y si recuerdas lo que olvidaste, mejor vuélvelo a olvidar. Vive el presente eternamente y nunca sabes lo que pasará. Y si el futuro se pone duro y no te deja respirar, sigue adelante con tu estandarte, nunca sabes lo que pasará. Con el pequeño blues de corazón, con emoción y compasión, es un pequeño blues que viene.